Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La escritora Margarita Jácome Aguilar presenta su poemario y CD Hazme Saber a Quien Amas, hoy a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. La obra está caracterizada por poseer una gran emotividad y romanticismo en cada uno de los versos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la compañía Somos Cultura Viva presenta un espectáculo artístico que incluye música y danza, hoy en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. El evento, cuyo propósito es rescatar el patrimonio cultural y entregar conocimientos sobre nuestras raíces, presenta 12 propuestas, entre las que están la danza del Chimborazo, la bomba del Chota, Amorfinos, Zuleta. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.